si la guabina, dulce cantar de mi Tolima. Del Tolima soy, soy tolimense. Soy, soy, soy del Tolima. Soy, soy, soy tolimense. No eres alta, no eres baja, ni tampoco delgadita. No eres alta, no eres baja, ni tampoco delgadita. Y así en mis brazos quedas, muy bien acomodadita. Y así en mis brazos quedas, muy bien acomodadita. Soy tolimense, soy del Tolima. Canto bambuco, bailo guabina. Soy, soy, soy del Tolima. Soy, soy, soy tolimense. Nochecita como aquella no la volvería a tener. Nochecita como aquella no la volvería a tener. Cuando se apagó la vela y no se pudo prender. Cuando se apagó la vela y no se pudo prender. Si mi linda, si mi dama, yo te doy mi corazón. Para que juegues con él, para cuando yo me muera te estés acordando de él. Soy, soy, soy del Tolima. Soy, soy, soy tolimense. Dicha a ti que es buena moza, solo un defecto le hallé. Dicha a ti que es buena moza, solo un defecto le hallé. No tienen los ojos negros, pero yo se los pondré. No tienen los ojos negros, pero yo se los pondré. Ay, si la guabina, dulce cantar de mi Tolima. Del Tolima soy, soy tolimense. Soy, soy, soy del Tolima. Soy, soy, soy tolimense.